Y aquí estamos. Vamos paso a paso caminando esta tarde de tu tiempo, mujer. Por aquí, por Radio Kermés, por donde si no. Y tengo en línea telefónica a alguien con quien quiero hablar detenidamente. Porque parece que fuera casual, pero no sé si fue casual. Ella es jueza penal del Poder Judicial de Neuquén, a quien tuve la posibilidad de conocer a través de un Zoom en la facultad hace pocos días, y me interesó mucho su impronta, y justamente para qué quería hablar yo con ella, Leticia Lorenzo, a quien me estoy refiriendo, por femicidios. Y no sé si fue casual, como digo, tristemente, que cuando hablé con ella se había producido ya el femicidio en nuestra provincia, en Montenieva, el sábado. Raquel Amaya, el nombre, siempre hay que nombrarlas. Así que vamos a estar reflexionando con Leticia Lorenzo sobre la justicia, sobre el acceso a la justicia, sobre los femicidios. Y ya la voy a saludar. Leticia, buenas tardes, gracias por estos minutos con tu tiempo, mujer. Hola, buenas tardes, Mari, buenas tardes a tu audiencia, gracias a vos por llamarme. Y es un tema que siempre nos preocupa, ¿no? El tema de los femicidios, vos desde tu lugar de jueza y nosotras desde nuestros pequeños lugares que hacemos lo que podemos. Y yo quería hablar con vos justamente de cómo está hoy aceitado el acceso a la justicia para las mujeres que sufren violencia, y que nos expliques de una manera que podamos entender sin demasiados tecnicismos, aunque sé que vos no los usás, ¿qué entendemos por ese concepto, ¿no?, de acceso a la justicia? Bueno, primero que hay que desprenderse de la idea de que el acceso a la justicia es solamente el acceso a los tribunales. Eso es lo que hace que sea tan complejo decir que tenemos un acceso a la justicia pleno, porque sí. En realidad el acceso a la justicia, entendido en forma amplia, es el acceso a los mecanismos que el Estado me tiene que garantizar para que yo pueda llevar adelante mi plan de vida. Uh-huh. En este caso concreto que estamos hablando, a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Yo no debería tener que llegar hasta los tribunales para vivir una vida libre de violencia, sino que antes de llegar a los tribunales tendría que tener ciertas condiciones mínimas garantizadas, ¿no? Sí. Acceso a la salud, acceso a la educación, acceso al trabajo, acceso a la vivienda, todo eso también es acceso a la justicia, porque no hablamos de justicia como proceso judicial, sino como vida digna. El acceso a la justicia es el acceso a las condiciones mínimas para vivir una vida digna. Por eso muchas veces vemos que antes incluso de que las mujeres lleguen por situaciones de violencia a procesos judiciales, han tenido una serie de abandonos estatales y de carencias que las encierran en lo que se suele llamar el círculo de la violencia o el ciclo de la violencia, porque terminan siendo dependientes de un sujeto violento. Exacto. Hoy justamente tuvimos una mesa de charla con otras compañeras y organizaciones. Por supuesto que el primer tema que abordamos fue el femicidio de este pasado sábado en una localidad muy pequeña de aquí, que es Montenievas, donde no hay nada. Porque si nosotros decimos que nos falta un montón de cosas aquí en la ciudad capital de La Pampa, Santa Rosa, imagínate, siempre yo digo, la orfandad que tienen las mujeres en las localidades pequeñas. Y en este caso, la vecina de Raquel Amaya decía que ellas, ante una situación de violencia, tienen que trasladarse a Eduardo Castex, que es la localidad cabeza del departamento, para poder siquiera denunciar. Entonces yo digo, ante ese obstáculo, llegas a la comisaría y depende de quién te atienda, te tomará o no la denuncia, recibirás un maltrato o estarás 3 horas en espera, no vas a tener una respuesta satisfactoria. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las mujeres? Ya no tienen credibilidad en los organismos, no en las instituciones. El proceso que tienen que seguir adelante para llegar a tribunales, como vos bien decías, es crítico, es revictimizante, y entonces en la mayoría de los casos no denuncian. Pero más allá de eso digo que no todo se resuelve con una denuncia. Entonces, ¿qué está pasando o qué debería pasar para llegar antes del femicidio? Yo tengo la hipótesis de que, por supuesto, esto también hay que decirlo, el avance legislativo que hemos tenido, que se legislara el femicidio, ahora estamos teniendo enormes retrocesos, ¿no? Tal cual. Pero que se haya puesto en el centro del debate durante las últimas 2 décadas la necesidad de cambiar la matriz normativa, porque no solamente es el cambio, vos fíjate, tenemos el cambio en los delitos contra la integridad sexual, tenemos el cambio en los plazos de prescripción de los delitos contra la integridad sexual, tenemos la incorporación del femicidio, y podríamos seguir así haciendo como una cronología normativa que ha permitido desde el plano formal y legal tener un mayor reconocimiento, tener una mayor posibilidad de reclamar derechos, que no es ejercerlos, pero de reclamarlos, y una mayor posibilidad también de visibilizar estas situaciones, porque hoy en día la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tristemente decimos a veces, ¿no?, porque cada vez que vemos el mapa de los femicidios en la Argentina, todo empeoró, entonces uno ahí se empieza a preguntar, bueno, ¿pero de qué sirve esto? Pero por lo menos es un tema en la agenda pública, el de la violencia hacia las mujeres. Entonces, el vaso medio lleno es ese, que tenemos una matriz que nos permite conversar en otros términos, incluso en este momento de retroceso. Sí. ¿Cuál es el vaso medio vacío para mí? Que esto no ha venido acompañado de un proceso de cambio en la estructura, de sensibilización cultural. Exacto. Porque si yo voy a ir a una comisaría a hacer una denuncia y me van a hacer la pregunta Mirta Legrand, digo yo, ¿no? Bueno, ¿y qué hacías vos para que te pegara? Sí. O me van a decir, si no tenés marcas, entonces no va a pasar nada. Claro. Hoy estaba escuchando a la mañana el informe de Periodistas Argentinas, que una de las víctimas de este colega de ustedes cuenta que fueron, cuando le sucedió un hecho, fueron, buscaron a un policía, y el policía le dijo, es tu palabra contra la de él, claro, no vas a llegar a ningún lado. Exacto. Si no tenemos un proceso de transformación de esa, que esa es la cultura patriarcal, no es solo de los varones, es una cultura institucional, es una cultura de práctica, es una cultura de estrato, de maltrato. Entonces, si no cambiamos todo eso, lamentablemente terminamos con el terrible hecho de Raquel. Sí. Porque todo lo anterior no es que no funcionó, sino que ni siquiera lo tenemos concientizado como una necesidad. Yo creo que ahí es donde tenemos el principal problema. Porque además, al formalizar todo tanto, y discúlpame que me extienda, pero al formalizar todo tanto, todas las respuestas que podemos darle a las mujeres que sufren violencia son tremendamente toscas. Sí. Porque no terminamos de comprender que hay vínculos, que hay relaciones, que hay interacciones, que hay contactos, y que la intervención no necesariamente tiene que ser en términos de corto una cinta, claro, digamos, porque no se puede intervenir así. Sí. Hoy yo, escuchando esto de la mañana, escuchaba que algunas periodistas decían, bueno, es un momento para que esta persona pida perdón. Esto ni siquiera lo tenemos trabajado en muchos casos. No. El valor del perdón, el valor de intervenir sobre la masculinidad, el valor de generar cambios positivos. Entonces, también ahí tenés que el sistema formal sigue pensando en términos patriarcales y te dice, bueno, pero ya denunció y ahora fíjate que volvió. Entonces, ¿qué quiere que hagamos? Y en lugar de asumir su propio fracaso, si la relación sigue exactamente igual, lo que hace es enojarse y emberrincharse y echarle la culpa a la víctima. Entonces, ahí es donde tenemos los grandes nudos problemáticos que llevan a que luego, bueno, hay provincias... Cuando estuvimos la otra vez compartiendo el Zoom, yo creo que lo comenté a esto. Neuquén está... Yo vivo en Neuquén. Neuquén está por encima de la media en cantidad de femicidios a nivel nacional y a la vez es una de las provincias que más rápidamente resuelve en términos judiciales y logra condenas. Entonces, ¿eso qué te indica? No quiero decir que esto es una conclusión, pero por lo menos es un indicio. Por más que respondamos rápidamente en estos temas, tenemos algunos problemas anteriores que no estamos sabiendo ver, porque no puede ser que cada vez tengamos más muertes de mujeres. Sí, eso era lo que estábamos hablando. Como vos bien lo marcaste, históricamente las mujeres estamos en una estructura de desigualdad histórica. Nadie nos podrá refutar este concepto. Y hoy también hablábamos de esto de que, bueno, el Estado, en este caso el sistema judicial, y lo decía un operador de la justicia, no lo decía yo, dice, a nosotros de última nos toca la más fácil, que es sancionar y castigar al femicida. ¿Está? Y nuestra parte la cumplimos. Pero, ¿qué pasó antes para no llegar a eso, no es cierto? Que ya no corresponde al sistema judicial, claramente. Sí y no, te diría yo. O sea, no y sí, porque por supuesto que el sistema judicial, y yo soy muy opositora a que el sistema judicial adquiera más atribuciones que las estrictas que tiene, porque no sirve para más el sistema judicial y a veces sirve bastante poco para las funciones que tiene. Sí. Pero lo que no puede hacer el sistema judicial, y muchas veces lo hace, volviendo a esto que decías al principio, de cómo trabajar en forma más interinstitucional, lo que el Poder Judicial tiende a hacer es aislarse, es decir, entender la independencia como facultad y no como derecho de la ciudadanía. Entonces, como yo soy un poder independiente, no me siento en ninguna mesa. Y vos fíjate que como nos toca intervenir en la tragedia, lo que sí nosotros podemos hacer es mirar todo el camino hacia atrás y generar información para que las otras áreas del Estado planifiquen mejor las políticas. Exacto. ¿Sí esto? Bueno, vos no podés tener una ciudad en la que las mujeres tienen que trasladarse y viajar durante una hora a otro lugar para hacer una denuncia. Sí, tal cual. Eso lo tenés que revisar, señor Estado. Y ahí también falta esto del análisis de, bueno, ¿qué pasó? Está bien, encontramos al autor, le impusimos una condena, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se llegó a eso? Exacto, antes. Porque si no quedamos atrapados también en lo otro que le encanta mucho al Estado, que es la imagen del monstruo, ¿no? El monstruo. Caso resuelto, viste, ya está detenido. Seguramente va a tener cadena perpetua y ya está, pero se llevó una vida y eso ya no vuelve. Entonces digo, pensando siempre en esto, Leticia, de poder trabajar de alguna manera desde la prevención para no tener que aumentar las estadísticas de los femicidios y que el conteo siga funcionando, como digo yo, ¿no? Que es terrible. Mucho nos falta todavía, Leticia, y vos pensás que tiene que haber una reforma judicial con respecto a todo esto, una reforma judicial con perspectiva feminista. Yo creo que sí, porque el sistema judicial está muy pensado desde una forma de mirar los conflictos que es igualitaria en el sentido formal, ¿no? Sí. Esta idea de si aplico la misma vara a todas las personas, estoy siendo igualitario, que detrás tiene una concepción ética que, digamos, tiene, por supuesto que tiene su lado positivo, es esto de evitar la arbitrariedad, ejercer la imparcialidad, pero hay toda una concepción muy ligada a lo que engloba lo que podríamos llamar ética de la justicia, que está un poco despegada, y esto lo aporta el feminismo. En términos teóricos, yo creo que falta la incorporación al sistema judicial de la mirada de la ética del cuidado, que es esta que pone mucho más el ojo y la atención en las relaciones interpersonales, en las particularidades de cada conflicto, en situar los conflictos. Esto mismo que vos decías, no es igual la situación de una mujer que padece violencia, más en nuestra Patagonia, ¿no? En un lugar alejado de cualquier centro urbano, que la mujer que padece violencia en la capital de una provincia. Claro. No es lo mismo la situación de una mujer que pertenece a una comunidad indígena que la situación de una mujer que pertenece, abro comillas, a una cultura más occidental. Situar el conflicto, ver las particularidades, tomarnos el tiempo, dar alternativas, pensar respuestas. Esto para mí tiene mucho que ver con el desarrollo teórico feminista de la ética del cuidado, y creo que está muy poco incorporado como práctica en el sistema judicial. En ese sentido, yo sí siento que hace falta una transformación judicial con una mirada feminista. Me parece que le erramos al vizcachazo cuando pensamos que esto se soluciona con crear una unidad de género, porque la unidad de género va a entrar en la lógica histórica y se va a convertir en una tramitadora más de mezquindades. Sí, así es. Y se nos acaba el tiempo, Leti, la verdad que estaríamos conversando mucho rato más, pero solamente preguntarte esto, que creo que lo charlamos cuando tuvimos la oportunidad de realizar el Zoom, con respecto a las medidas de protección, ¿no? Estas conocidas como las medidas de protección, que tienen que ver con una restricción o con el botón antipánico, etcétera, etcétera, no sé. No nos están salvando la vida de las mujeres, pero yo quiero tu opinión, esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? La misma, porque creo que, y me parece que sí, que lo charlamos, esta idea de que finalmente se da una medida de protección como plancha, ¿no? La idea de plancha es como esto de a todos los casos le aplico lo mismo. Porque es lo de la restricción a 200 metros o la tobillera o lo que sea, sin este análisis situado que te decía, y sin algo que a mí me parece importante, que ahí sí creo que urge que trabajemos sobre todo con los poderes ejecutivos, que son los que están más cerca de la ciudadanía. La red de apoyo comunitario es central. Sí. Si yo le pongo una prohibición de acercamiento, te voy a poner el mismo ejemplo que debo haber puesto en el Zoom, porque me obsesiona eso. Si yo decido que es una buena idea que una mujer que padece violencia tenga una custodia policial en su casa para evitar que ingrese el sujeto violento, a lo mejor yo le estoy generando una nueva capa de violencia, porque todos sus vecinos se van a enojar de que tienen un patrullero instalado en la puerta o en la esquina del barrio y no saben qué es lo que pasa. Si en lugar de eso empiezo a pensar en otras formas de acompañamiento, de control, de seguimiento, de presencia, que no sea un oficial, probablemente logre una cosa que además sea más amable en todos los sentidos, porque también, si lo pensamos desde el lugar de los organismos policiales, que muchas veces los usamos como cajón desastre, ¿no? Sí. Todo lo que no sabemos quién lo tiene que hacer, se lo atribuimos a la policía, y tienen que hacer de tripas corazón, porque no tienen recursos, porque no tienen la formación, porque no tienen las habilidades para ese tipo de trabajo. y es bastante poco práctico. Sí. Y lo mismo con las prohibiciones de acercamiento. Sí. Si yo no genero un plan de seguimiento alrededor de esa medida, no sirve de nada ninguna medida de protección si yo no hago un seguimiento del caso y del resultado. Así es. Eso es lo que yo creo. Sí, comparto. Leticia Lorenzo, ha sido un enorme placer poder charlar con vos en este Tu Tiempo Mujer. Así que seguramente te estaremos convocando en algún otro momento para seguir, porque esto da charla para rato, sin duda. Cuando quieran. Así y cuando que vaya por allá te voy a avisar. Seguro, a ver si voy a visitarla. Ahí nos encontramos, sí, claro. Bueno. Un gusto, Leticia. Muchas gracias por estos minutos con nosotras. Y bueno, hay mucho camino por recorrer.